quiero hablarles de un amigo, bonachón y muy sencillo, que usted conoce muy bien. Su ayuda es siempre sincera, y aunque piensen que está fuera, siempre vigente él está. Sigue estando en la alcaldía, trabajando noche y día, y respetando la ley, solucionando el problema. Es concejal de primera y aún sigue siendo el rey. ¡Esa! ¡Ajú! Germán Silva es el amigo, bonachón y muy sencillo, que usted conoce muy bien. Su brillante y gran corazón siente un especial cariño por el adulto mayor. Sigue estando en la alcaldía, trabajando noche y día, y respetando la ley, solucionando el problema. Es concejal de primera y aún sigue siendo el rey. ¡Sí, señor!